que te voy a seducir y que seas para mí. Yo no voy a permitir que te vence el miedo, ven, que te voy a seducir y que seas para mí. Yo no voy a permitir.